Andrés Freire, con tantos años viniendo a la radio, bienvenido. Muchas gracias. Estoy con un poco de frío hoy. Tengo mucho frío, gracias a... No, es el gobierno y los sindicatos mayoritarios que nos han congelado el salario. Y eso me provoca un clima de congelación. No importa lo que pase afuera. No, y estamos esperando que llegue fin de febrero para ir con el tío Sandy a visitar al padrino de vuelta, como todos los años. En este caso toca a fin de febrero. Es cierto, Quillú está súper activo este año nuevamente. Estamos súper activos y bueno, dependemos de las licencias, en fin, de las señoras. Así que este año toca más tarde. Pero ya vamos igual. Vamos ahí, somos clientes habituales. Además, las miniaturas de pescado del topo con su salsa secreta, creo que vale la pena. Solo la salsa secreta vale la pena. ¿Es la de pena. Morrón? ¿Es de salsa morrón? Secreta de morrón, no sabemos qué más. No sabemos. Qué bien, Andrés. Sí. Bueno, hoy venís, anunciábamos que vamos a hablar de dos temas. Uno, un libro sobre Andresito Artigas, que decíamos al presentarlo otra vez, es desde Argentina que llega. No es que acá no haya. Lo vamos a mostrar porque están pidiendo en el chat para ver. Ah, bien. Sí. Ahí está la tapa del libro. Tú sabes que ese libro para mí llegó de forma casual. Yo compro normalmente cómics. Voy a una librería que se llama Barbarian, que está ahí en la Galería Libertador, enfrente a los amigos de Óptica Río. Sí. 18 de Julio y Río Branco. Y normalmente compro algún cómic, sobre todo de temas históricos. Me gustan los cómics de Breccia también. Justamente este dibujante. Sí. Y bueno, y Mauro, que estudió es el con dueño. Él, ¿no? Exactamente. Me dice, mira, este cómic es para vos. Me dice, mira. Y bueno, y se lo compré, lo miré, se lo compré, y enseguida me pareció que su contenido es muy bueno. No solo la calidad plástica, se nota la pluma de quien fue alumno de Breccia, sino el contenido político ideológico que tiene, que es más que el de Andresito, porque también es la historia de Ancina, está ahí, por ejemplo. Está, para el que le interese, aparece Ancina cantando los poemas, ¿verdad? Los poemas son recopilados del libro que hizo Gonzalo Abella, ¿verdad? Donde están los poemas originales. Aparece toda la historia de Ancina, de cuando Artigas lo compró como esclavo y lo liberó, y él hace, Ancina le escribe un poema a Artigas. De hecho, son los protagonistas centrales del libro, son Artigas, Andresito, Ancina. Y también aparecen los charrúas como protagonistas centrales, ¿no? Pero no es más que la historia de Andresito, yo diría que es la historia de Andresito y la historia de Ancina y la historia de Artigas. Sobre todo tiene como 4 o 5 páginas dedicadas a Ancina, donde está él cantando los poemas en diferentes momentos. Y bueno, no vamos a contar mucho, yo lo que digo es que es una obra que realmente vale la pena, ahora que viene la fiesta, el que disponga, sé que es un momento muy difícil, tampoco es algo muy económico, sale un poco más de 1.000 pesos, pero el que disponga conviene como regalo, como para un niño, un adolescente, un adulto, alguien interesado, porque realmente tiene un nivel espectacular, no solo desde lo plástico, sino desde lo político e ideológico. Muy bien. ¿El autor es un autor que sigue este tema? El autor es un autor interesado por este tipo de temas porque también ha hecho cosas por el Estado argentino en su momento con otra administración. Por ejemplo, hizo un libro sobre la matanza del Trublet, ¿verdad? Tiene interés por estos temas, pero se ve que tiene un interés innato por estos temas y se nota que hizo una investigación, o sea, no es solo dibujo como otras cosas, sino que acá hay una investigación hecha por las fuentes que están citadas y documentos históricos que están citados, pero en forma indirecta para no hacerlo pesado y no arruinar lo que es la esencia del cómic. El cómic no es para una cosa interminable, ¿verdad? Son textos más breves, más cortos, acompañados por la imagen, pero se nota que hay una investigación de fondo, que no es algo que escribió solamente con la inspiración, ¿verdad? ¿Quién fue Andresito Artigas? En un resumen, digo, para el que está escuchando, que de repente simplemente le quedó lo que cuando ibas a la escuela lo nombraban y quedaba ahí, ¿no? Sí, en el mejor de los casos, la versión que te queda en este país, que además es tan racista, es Ancina, el cebador de mate. Exacto. ¿Verdad? Y nosotros eso siempre me llama de indignación cuando recuerdo cómo seguimos teniendo un hospital llamado Maciel. Francisco Maciel sería el padre de los pobres, pero era un negrero, hizo su fortuna trayendo negros esclavos. Eso sigue siendo una afrenta. Sí. Tanto que se habla. No, eso sería un cambio muy importante, ¿verdad? Simplemente desde lo simbólico. Andresito Artigas era un indio misionero. Esto es muy importante porque tiene que ver con el legado de las misiones jesuitas en nuestro territorio. Cuando se produce la colonización, los españoles tienen diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? En algunos casos esclavizando a los indios, pero los jesuitas tenían un interés que era el interés del evangelio. Entonces hacen un sistema de organización social donde combinan viejas prácticas comunitarias de los indígenas con sus elementos teocráticos propios. Para algunos autores eso se ha hablado en algún momento, decían el sistema comunista, le decían. Eso despertó mucha inquina porque además los jesuitas eran hábiles comerciantes y monopolizaron el comercio, por ejemplo, de la yerba mate, ¿verdad? La yerba mate que se expandió por acá en nuestro territorio desde los orígenes indígenas hasta sí. En toda la colonia. Yo, capaz que yo no soy uruguayo, pero no me gusta el mate, pero todo el mundo toma mate y litros de mate y viene de aquella época, ¿verdad? Y ellos hicieron un sistema que combinaba la propiedad comunal de la tierra, ¿no? Donde, con la propiedad individual de la tierra. Cada familia tenía que trabajar el Abambae, que era su tierra propia, pero tenía que trabajar el Tupambae, que era la tierra de Dios. De ahí se sacaba para las necesidades de la comunidad, para los niños, las personas en situación de discapacidad, los ancianos y las necesidades propias de la comunidad. Ese sistema que fue catalogado en la época como comunista, ¿verdad? Sí. Que responde, sí, al comunismo primitivo de aquella época. Y Andresito, fruto de ese caldo cultural, que además era muy avanzado, pero sumamente avanzado, ellos llegaron a mandar, bueno, enseñaban ópera, producían, tenían enormes orquestas con sus fines religiosos, ¿verdad? Fabricaban los instrumentos, los tocaban. Era un lugar aparte donde los indios realmente querían estar, los indígenas querían estar. Digo, la otra alternativa era quedar expuestos a ser sometidos como esclavos, claro. ¿Verdad? Esto se dio, para que le interese el tema, hay una película bastante vieja, pero que ganó el Oscar por la música, que es La Misión. La pueden ver porque... ¿La Misión? La Misión se llama, donde son dos sacerdotes jesuitas que van y fundan una misión y cómo son enfrentados por el poder político y el poder religioso y finalmente los ponen en una tensión terrible en la cual o desafían a la Iglesia Católica y a la autoridad, algunos lo hacen, o regresan a Europa y dejan a los indios desamparados para ser esclavizados totalmente, ¿no? A los indígenas, perdón. Bueno, entonces, como yo te comentaba ahora, en el marco de ese desarrollo es que aparece, de esa zona es donde aparece, con ese legado atrás es donde aparece Andresito y Artigas, muchas gracias, y Artigas lo adopta, ¿verdad? Lo adopta ya de grande, le da el apellido de grande, que es una costumbre que viene desde la época del Imperio Romano, ¿verdad? Cuando claro. Cuando se quería, desde la República Romana, ¿verdad? Si tú querías impulsar políticamente a alguien como una especie de sucesor, de lugarteniente, se practicaba eso, la adopción. Eso no quiere decir que no hubiera un vínculo afectivo y de compañerismo, supuesto que sí lo había, pero esa adopción es sobre todo política. ¿Y para que sea tu continuador? Artigas tenía aparte una muy buena relación con los indígenas, ¿verdad? Eso lo vimos nosotros, eso aparece también en el libro. Hay una parte muy importante en los comienzos, cuando, por ejemplo, Fitzman hace cómo los charrúas son los que cubren la retaguardia del éxodo. Y hace una diferencia entre los soldados españoles, de los cuales unos cuantos eran asesinos porque masacraban a los indios, a la población civil, y otra cosa son los guerreros, digamos, dice, como los charrúas, que ellos atacaban a los soldados españoles, no iban a masacrar indiscriminadamente a la gente. Es lo que dice el autor en ese contexto, ¿no? Después, como te decía, siempre tuvo esa relación muy avanzada con los indios. Y bueno, y Andresito es uno de sus lugartenientes que tiene el triste honor, digamos, de ser nuestro primer desaparecido, ¿verdad? En esa tríada, digamos, que componen Ancina, Andresito y Monterroso, que son Monterroso no aparece en el libro, pero es el secretario de Artigas en su periodo más radical. Algunos incluso queriendo reivindicar, comillas, la figura de Artigas, dicen, no, el reglamento horario no lo hizo Artigas, lo hizo Monterroso, ¿tá? Porque claro, en realidad lo que hacía Artigas, él dictaba, la letra es de otro, él ponía la firma. Claro. ¿No? Como se hace hoy, pero es como que dijéramos, no, lo hizo la computadora y no lo hizo fulano. Claro, pero ¿quién le puso la computadora? Exactamente. Ahora, como te decía, bueno, Monterroso fue nuestro primer preso político, ¿verdad? Él fue capturado, fue preso con cargos falsos de apostasía, porque era sacerdote, a pesar de ¿qué es apostasía? Es traicionar la fe católica. Porque, entonces son cargos totalmente inventados porque él siguió siendo cura toda la vida, un cargo político que le hacen, y a pesar que él incluso era pariente de Lavalleja y todo, no, Ana Monterroso de Lavalleja era la esposa de él, ¿verdad? Le costó mucho salir de la cárcel, sufrió mucho aparte por el tipo de cargo que lo acusaron, que era algo muy infamante, más para él. Bueno, Ancina termina exiliado con Artigas, muriendo en el exilio, y Andresito queda desaparecido. La realidad es que los otros comandantes artiguistas son liberados y Andresito, nosotros no sabemos si fue liberado y murió, o es muy probable que haya sido desaparecido. Incluso lo señala el autor, como especial castigo por ser indígena, él es puesto en una celda subterránea que se inunda cuando llueve, por ejemplo. O sea, lo trataron con especial crudeza por ser indígena, ¿no? Claro. Un indígena muy culto, que además logra la sublevación de todos los pueblos misioneros y es vencido, como es derrotado el artiguismo, por la combinación de mayor poder de fuego del enemigo y la traición de otros comandantes, claro, ¿verdad? Esa las leyes combinación, de la historia. Las leyes de la historia, podemos decir así. Interesante además eso de que tanto Ancina como Andresito se los presenta siempre como el cebador de mate, el pobre desgraciado que fue adoptado por Artigas. Son comandantes militares. Exactamente, son figuras que juegan un papel muy importante en el proceso. Incluso en el texto aparece proclamas escritas por Andresito, lo cual también sirve para decir que es una persona culta, preparada. Es un discurso bien jacobino el que él hace, es la mentalidad que compartían todos. Lo mismo también en el caso de Ancina. ¿Qué quiere decir que el discurso jacobino? Es la etapa radical de la Revolución Francesa, ¿verdad? Las ideales de Rousseau llevados a su máxima expresión, enfrentando, oponiendo la idea de soberanía popular, limitando los derechos que la burguesía, digamos, la gran burguesía no quiere limitar, como es la propiedad privada, ¿verdad? Y avalando tomar medidas de excepción si es necesario para profundizar los procesos revolucionarios. Bueno, y Andresito también como una figura muy representativa de aquel momento. Él nació del lado que ahora es Argentina. Exacto, pero eso en ese entonces no había no existía idea de Argentina, exacto, Uruguay, Paraguay. En realidad era todo el virreinato y es todo lo mismo. El apellido sentido. Artigas, sí, que había nacido de este lado, sí, él como que es muy representativo. Pero siempre de acordate época. Que siempre está ligado todo inicio en el famoso plan de operaciones de Mariano Moreno, que es un plan 100% jacobino. Una de las cosas que hace Mariano Moreno, ya pone, le dice, hay que reclutar a dos personas. Dice, una es Rondó y otra es Artigas, que tiene enorme conocimiento de la campaña. Está expreso y bueno, y se ejecutó el plan y se cumplió. Seguro. Pero la parte, digamos, se hizo, ¿no? Bueno, tenemos que hacer la pausa, pero les anunciamos que vamos a tener un sorteo, ¿no? Vamos a tener sorteo, vamos a estar sorteando este libro increíble realmente, que capaz ahora Andrés nos puede mostrar alguna parte para destacar. Sí, por supuesto. Pero sí, vamos a estar sorteando, se puede escribir por WhatsApp, se puede escribir al chat de YouTube, diciendo que se quiere el libro y después, al final, después de las 12, ahí, sí, vamos a estar sorteándolo. Sí. Pongan terminación de documento, recuerden siempre, poner terminación de documento. Voy a mostrar acá, por ejemplo, tenemos a Ancina cantando un poema, no sé si se ve. Ahí pedía, sí, a ver, espérate, un poema. Que ya lo vamos a estar viendo ahí, lo estamos viendo. Es ese tipo de libro, es bien de historietas. Es un cómic. Es un cómic. Es historieta, ¿no? Exactamente. Ahí está. Es un tipo de historieta, digamos, porque hay muchos tipos de historieta. Este autor tiene otras obras de otro estilo, como decíamos, ¿ves? Acá, por ejemplo, tenemos toda la historia de las misiones. Ajá. Nosotros hacíamos referencia recién. Perfecto. Esto para un muchachito, un adolescente, un adulto, es espectacular. Sí. Además, sí, el valor que tiene, bueno, tenemos muchos momentos, Artigas en el cuartel de purificación aparece también, toda la historia de Andresito, como decíamos, y acá está Andresito en el final de sus días, en la última, dejándonos un mensaje, claro, al final, ¿no? Lidia dice, saluda y dice, ignoraba ese dato sobre Maciel, y manda un abrazo. Ya se están anotando acá para el libro, ya tenemos a varios anotados. Y vale la pena, no pueden dejar de perder la oportunidad. Claro, claro que sí. Bueno, vamos a hacer la pausa entonces y seguimos. Y seguimos con el profesor Andrés Freire, con muchas cosas que conversar de la educación, decíamos, con el frío, ¿no? Andrés, no sé por dónde querés comenzar, quizás, bueno, tenemos, este año fue una batalla total por el tema presupuestal en la educación, se ha hablado de tantas cosas, ¿dónde podemos empezar? Quizás deberíamos empezar con la extensión al infinito del calendario escolar, uh-huh. ¿verdad? Esto es muy importante porque los últimos días de noviembre y de diciembre vimos pero cantidad de casos de violencia que trascendieron en los medios. Y yo me acordaba, decía, bueno, terminala, juez, ¿no? Cuando un partido está muy picado, lo mejor que puede hacer el juez es terminarlo, ¿verdad? Es verdad. Tuvimos una situación de casos de violencia que tienen que ver con no solo con una dinámica social que va a ser cada vez más profunda, que tiene que ver con el grado de violencia que nuestra sociedad está sufriendo y se está multiplicando y que se manifiesta a través de determinados elementos, sino que además tiene que ver con el agotamiento que tienen todos los actores del sistema educativo, los padres, los alumnos, los docentes. Entonces se da una circunstancia de que las autoridades entienden que estirando hasta el infinito el calendario escolar, la educación va a mejorar y no, lo que hace es agravarse temas cada vez más complejos. Esa es la realidad. Además, ese tipo de cosas, en realidad las soluciones van por otro lado, no por tener a los alumnos más días y días y días, donde ya llega una altura del año que ya nadie quiere nada y es comprensible y lógico, ¿no? Entonces eso quizás sería el inicio. Ahora vimos como, por ejemplo, otra vez se negó el pedido de los maestros de volver a las 2 semanas de vacaciones de julio, uh-huh. y además, bueno, en secundaria hay una semana menos este año. Mientras tanto, tú observas como una constante el silencio de los sindicatos. Los sindicatos uh-huh. mayoritarios no han dicho nada, aceptan que se les modifique las condiciones laborales y no hay una declaración, sí de alguna filial, de algún liceo, de alguna regional, pero no hay un pronunciamiento. Están más bien distraídos discutiendo todavía con el gobierno anterior. Más allá de que tengan razón o no, siguen discutiendo con autoridades que ya no están. Ya Robert Silva ya se fue, ya el peso político que tenía Schipiani ya se terminó. Sin embargo, siguen todos los días en las redes que Schipiani, que fulano, que Robert Silva, que la transformación. Cuando además incluso la transformación educativa tampoco cesó. Incluso los cargos que creó la transformación educativa, como los mentores, se les cambia el nombre y continúan. Entonces se festeja una realidad virtual que se construye en la imaginación de quienes están desesperados por ser parte de algo en la cual no son tampoco, ¿no? También con los niveles crecientes de violencia que ha habido en la educación, ¿no? Con paros, etcétera. ¿Cómo también se puede analizar todo eso? Y bueno, diciendo de esto de que los sindicatos siguen en discusiones quizás que ya son un poco redundantes y se tiene que hablar de otras cosas que son lo que está pasando ahora mismo en los centros educativos, ¿no? Yo te voy a decir te agrego. Uh-huh. Creo que ha sido un año en que no se han escuchado los sindicatos. Uh-huh. No han estado. Pasa que han estado distraídos con otras cosas. Entonces, mientras se procesa la discusión presupuestal, la universidad da una pelea, algunos compañeros muy bien intencionados uh-huh. quieren dar otra, pero después es silencio. Fíjate que se firmó, yo ironizaba sobre el frío, sí. se firmó el convenio salarial que establece la congelación salarial. El presupuesto establece la congelación salarial en todo el quinquenio y eso está en el presupuesto. ¿Tá? Por supuesto se puede modificar una rendición de cuentas, sí, pero de hecho ya se firmó la congelación salarial. Con el cambio, además, el que ya no se ajusta más por IPC, sino que se inventó un nuevo índice que se llama inflación subyacente, sí. el ajuste va a ser menor al del IPC, uh-huh. o no tiene por qué cubrir todo el IPC. Entonces, en definitiva, el salario, en el mejor de los casos, va a quedar congelado o con un crecimiento mínimo, ¿verdad? Entonces, a su vez, ya se sabe que no se va a llegar no solo al 6%, sino que hay riesgo que el presupuesto sea menor en relación al PBI. Y acá te voy a marcar cosas, por ejemplo, que son muy interesantes. Un tema muy importante es la inclusión educativa, ¿verdad? Nosotros participamos, colaboramos en una campaña que hizo la consejera Daisy Iglesias. Participamos también, bueno, se sumó la Asociación de Autismo en Uruguay, Raquel Navarro, sí. que tú la conoces, que estuvo acá. Otra gente se sumó del interior del país, en fin, para conseguir, mira lo que pedíamos, 60 millones de pesos para inclusión, que es nada, son 1,5 millones de dólares para políticas de inclusión, porque el gobierno para inclusión pidió 0. El CODICEN para inclusión pidió 12 cargos de maestro. Nosotros lo que pretendíamos era 20 cargos de maestro, que es una gota en un océano, y 300 horas para secundaria y UTU para el 2026 y sumar 20 más y 300 más en el 2027. Eso se logró que se votara en diputados, teníamos la ilusión, la esperanza, porque hay tanto discurso que la discapacidad importa, que bla, bla, bla. Cuando llegó al Senado, el Frente Amplio se encargó de matarlo, ¿tá? Que no prosperara, y buen resultado, ¿cuántos son los recursos para inclusión? Cero. Entonces después se dan situaciones en los centros educativos, a veces ligadas a la discapacidad, a personas que necesitan un acompañamiento especial, un apoyo especial, no lo tienen, se descompensan, se generan situaciones violentas, y no podemos poner el hincapié en el alumno, tenemos que poner hincapié en todos los apoyos que nunca estuvieron, ¿no? Y que se decidieron no votar, y te digo, 60 millones de pesos, que es nada para un presupuesto de 15 mil millones de dólares, nada, y no hubo, ¿viste? Y tampoco los sindicatos se sumaron a la campaña, lo hizo la consejera y otras personas de diferentes tendencias, partidos, dimos una mano porque creemos en la inclusión educativa, pero en la inclusión de verdad. Claro, claro. Y no tuvo andamiento. Esa es la realidad que estamos viviendo. Tenemos que decir que están llegando muchos mensajes que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el tema anterior. Pero hay un oyente por acá que decía: dinámica social violenta, tal cual, es una olla a presión, la miseria y la incongruencia del Estado para con el pueblo. Los pobres nos peleamos con otros pobres, familias versus docentes, y somos lo mismo. Que uno lo ve no solo en la educación, no. Se ve, ayer en una policlínica había un cartel que decía: no agredas a los que te cuidan, porque pasa más también que, en las policlínicas. Más que empobrecimiento y miseria, la situación es explosiva, porque en realidad hay opulencia y riqueza yéndose para arriba en todos lados, mientras que la gran mayoría de la población recibe entre cero y nada. Esa es la cuestión. Sí, señor. ¿No? Al máximo. Hacemos la pausa, venimos con el último bloque. Sigan anotándose, estoy acá armando la lista al mismo tiempo que estamos conversando. Ricardo se anotó, mandó saludos para todos. Hay varios que preguntan: si no me lo saco, ¿dónde lo puedo comprar? Ahora, nosotros ya habíamos dicho, bueno, en Barbarian Comics, que es ahí en Avenida Libertador, en la Galería Libertador, perdón, en 18 de Julio y Río Blanco, enfrente a Óptica Río, ahí ¿sí? lo pueden encontrar. Ahí sabemos que está, y puede estar en algún otro lado también, pero ahí perfecto. Sabemos que está. Freddy dice: tan artiguista el Prezi que ve una gorra y baja a saludar y anota celulares de la gente, pero el 3 de diciembre a la marcha con proclama por discapacidad no bajó nadie. No, no solo no bajaron, sino que los que hablaron del Estado se dijeron lo mismo, que no quieren cumplir, como el pase libre que nos ha llevado a cuento, que eso podemos hablar en otro momento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No? Bueno, se comunicó Alondra. Buenos días, mi nombre es Alondra, siempre los escucho, muy bueno programa, me anoto para el sorteo del libro, ya la pusimos en la listita. Gustavo, que también se anotó, dice: el Hospital Maciel, la Plaza Lafone, otro explotador, otro, cuando tenga oportunidad se le diga Raúl Sendic. Alicia dice: quería contarles que trabajé 40 años como docente en secundaria, ahí discutí con colegas cuando el Cuarteto de Nos sacó aquella canción sobre Artigas y Ancina. Ellos hablaban de libertad de expresión y yo sobre nuevos insultos al proceso artiguista. Me gustaría saber la opinión de Freire, también sobre la parodia de la Catalina sobre los charrúas araganes. Bueno, creo que no vale la pena darle mayor trascendencia a elementos que al final culturalmente van hacia la cultura del lumpenaje. No tengo otra forma de decirlo más claro. Máximo del Cerro: yo quiero el libro, juro que lo leo y vuelve a la radio. Y manda saludos, Máximo. Alberto, que por favor quiero participar en el sorteo del libro en cuestión, de no ser sorteado, ¿dónde se encuentra? Bueno, esto ya está respondido. Rita de Sayago también preguntaba lo mismo. Oscar de Rodríguez también saluda, se anota y dice que es muy buena la entrevista. Nelson Martínez del Tala se anota. Elis, quiero el libro, dice. Lucía también, Daniel Coitiño también. Y Horacio dice: buenos días, mis saludos al gran compa Andrés Freire. No se anota para el libro, escribe solo para saludar. Bueno, seguimos con esta conversación donde uno tiene la sensación, por tener cerca estudiantes, ¿no? Uno tiene la familia, tiene los vecinos, como un año tan flaco, tan pobre desde el punto de vista de la educación. No sé si puede señalarse así, si está bien señalarlo así. Nosotros seguimos lo esencial con algunos cambios, ¿no? Con un poco sí de mayor libertad de cátedra, pero seguimos con la estructura reformista. El proceso de cambio está bastante trancado también, porque hay figuras claves en planeamiento educativo y en CODICEN que tienen mucha simpatía con los planteos de las autoridades anteriores en la forma de la educación. Y siempre se sigue con más o menos la misma situación y los mismos modelos. Entonces es un momento difícil, ¿verdad? Nosotros eso ya lo hemos manifestado el otro día, lo decíamos con José Luis, ciertas realidades que se están viviendo, y tenemos no hay una perspectiva real de cambio, porque como no va a haber tampoco presupuesto, es mucho más difícil lograr cualquier cosa, ¿verdad? Eso ya hablábamos de lo que pasa con la inclusión, ya hablábamos, por ejemplo, bueno, lo que es la recuperación salarial no va a haber. Grandes proyectos de edilicio, hemos visto que donde sí ha habido alguna movilización ha sido por quienes reclaman alguna obra puntual, sea en el cerro, la teja o sea en las piedras, y lo que hay es a cuento, porque la realidad, Ángeles, guste o no, es que tenemos un ministro de Economía que es liberal, no es un neodesarrollista, un neo-keynesiano, no podía ser Astori, sino que es liberal, ¿verdad? Como tal, por la simpatía que él ha expresado dos veces sobre el ajuste de Milei, en realidad a escala uruguaya la política es más o menos la misma. La diferencia es que aquí hay mucho menos que recortar, entonces se procesa de esta forma. Tú fíjate que en la última entrevista que dio, donde rechazó el impuesto el 1%, lo cual ahí hay un tema hasta ético, porque es una persona que junto a su señora tienen patrimonio de 4 millones de dólares. Para lo que es nuestro país, estamos hablando de alguien de clase alta, ¿verdad? 4 millones de dólares de patrimonio. Él se debería abstener éticamente, no hay ningún delito, ninguna ilegalidad, pero debería decir, bueno, yo mejor no opino de algo que me quieren cobrar a mí. Claro. ¿Tá? Pero bueno, la cuestión es que, hablando, decía, no precisamos más recursos, no queremos, claro, no precisamos más recursos porque no estamos dispuestos a llegar al 6% para la educación, al 1% para investigación, a la vivienda popular, a atender la salud mental. Ahora se anuncian planes de salud mental y cuando tú ves las asignaciones presupuestales, y ellos te la dicen en millones de pesos para que parezca que es mucho, ¿no? Pero a ver, si yo te anuncio un plan de 20 millones de pesos, sí, yo te estoy anunciando un plan de medio millón de dólares, sí, es nada. ¿Qué cubro yo con eso? Como decíamos el otro día en otra entrevista, decía, bueno, se anunció un plan de vivienda asistida para personas discapacitadas. Muy bien, ¿cuánto es el monto? 10 millones de pesos. ¿En una vivienda? Exacto. ¿Dos? O sea, lo que pasa es que se hace un manejo psicológico para que parezca que es más, que se va a dar más, ¿verdad? Pero si tú no tenés voluntad, ¿para qué vas a precisar recursos? Claro, si no tenés voluntad de lograr el progreso social. Sí. Después podemos disentir si el 1% no, si sí, que para qué, con qué fin, pero esa es otra discusión. Ahora, en educación, ¿no? Nosotros venimos desde hace muchos años con esto de las reformas. La última fue transformación. Termina un periodo de gobierno, viene otro partido y viene con otra reforma o transformación. Porque nadie está dispuesto. Pero... ¿se puede hacer así en educación? No. Que vos hagas 5 años con un plan, a los 5 años lo cambiaste, viene el otro y lo vuelve a cambiar. ¿Qué pasa con tu formación, con la de cada uno? No entiendo. Si no hay evaluación, ¿en base a qué se hacen las reformas? Yo, si fuera muy negativo, pensaría que hay un intento de acomodar cierta cantidad de gente, expertos, que salen los expertos de un lado, entran los expertos de otro, salen los directores de programa de un lado, entran los expertos. Pero la realidad es que como los problemas estructurales no se quieren resolver, es una cuestión muy básica. Es como el cuento aquel de que perdió la llave, ¿verdad? El borracho que perdió la llave y la busca en la esquina donde está el farol y le dice, no, pero usted ¿dónde la perdió? En la otra cuadra. Bueno, pero aquí hay más luz. Es más o menos lo mismo. Se trata de no resolver a propósito los problemas, ¿verdad? Tú trabajas hay instituciones educativas que se llueve. El gobierno anterior hizo a la araca en plan de obras de mantenimiento, diciendo no hubo mantenimiento. Lo único que hizo fue limitarse a tapar las pintadas estudiantiles y más nada. Ese fue el plan de mantenimiento. A ver, ¿qué estamos? Ahora todo es electrónico, podrá estar bien o podrá estar mal, es otra discusión, pero las instituciones no tienen enchufe. Sí. Ahora siempre es lo mismo, porque no se va ni siquiera a lo más básico, ¿verdad? Después, partiendo de ese punto de vista, lo mismo pasa con los docentes. No existen docentes que trabajemos 40, 50, 60 horas. Esa es la realidad, pero eso pasa por lo salarial. Tampoco hay voluntad de solucionarlo. Y así van pasando los temas y los temas y los temas. Entonces, en realidad, valdría la pena preguntarle, escucha, si estamos, tenemos más días de clase, supuestamente más recursos, esa máquina enorme de generar privilegios y... que es el plan Ceibal, que quizás en algún momento tuvo alguna utilidad, pero hoy en día nosotros vemos que el uso que le dan los equipos a los chiquilines es redes sociales, ¿no?, juegos, sí, y pará de contar. Digo, sí, es así, más o menos en el 90% de los casos. Usted mira, no, porque el maestro tal, el profesor tal, sí, uno en... ¿verdad? Sí, sí. Entonces esa es la realidad, pero no se quieren solucionar los problemas estructurales porque es caro, es difícil... Y tampoco se quiere, como se dice, empoderar a... No, tampoco, porque la idea es tener el control y el sometimiento. Ya está. Sí, como que no hay autoridad educativa en el buen... Autoridad, digo, verdadera, ¿no? De mando y sanciono. Que vos digas, bueno, esta es la línea, esta es la el cuerpo central de la cosa. Está todo... Nadie sabe. Porque hay muchas disputas, incluso... En la administración actual se ven las contradicciones donde el consejo de la dirección general secundaria parece que quiere ir a un lado y otro va para otro. Sí. Bueno, entre los mensajes que han ido llegando está un audio que mandó Roque, que podemos escuchar ahora. Buenos días, audiencia de la 36. Escuchando a este docente, este compañero, que la verdad que está haciendo un desarrollo muy bueno y sobre todo de evocar al Artigas de verdad, de carne y hueso, el pensamiento político de Artigas, no al Artigas de bronce, que ese es el que me parece que no hay que reivindicar, es el otro que hay que reivindicar y que está en plena vigencia. Sobre el tema educativo veo que hay un énfasis muy grande en el tema de la alimentación en los liceos, de la extensión del tiempo horario a tiempo completo y que van a recibir una comida y que eso. Y me parece que eso se antepone a la parte pedagógica y eso me parece que se está invocando en un gran error, porque más allá de estar a favor, sin duda alguna, de que esos gurises reciban esa comida, porque quizás la única comida que reciben en el día, me parece que los aspectos pedagógicos nunca pueden quedar postergados porque el liceo se termine transformando la escuela en un comedor cuando los gurises tienen que comer en su casa y con la familia. Entonces me parece que estamos invirtiendo la pirámide de forma peligrosa cuando hacemos el único énfasis en el tema alimentación y postergamos los aspectos pedagógicos. Era ese mi comentario y dejarle un abrazo al profesor y un saludo a Ángeles y a la mesa. Que tengan buenos días, Roque de Pueblo Victoria. Gracias. Bueno, al amigo Roque le vamos a decir que si se observa que se ha establecido la congelación salarial al 70% de las personas, eso implica que los jubilados también van a quedar con sus haberes congelados en términos reales, que algunos colectivos, como lo que es la discapacidad, ni siquiera recibieron el 2% extra, que el resto va a tener un aumento que va a ser 500, 600 pesos por mes como mucho. ¿Ah? Nos damos cuenta que la prioridad del gobierno no es que la gente coma en su casa, porque con estos salarios se hace casi imposible ya comer para muchas personas. Sí, es correcto, aquí lo que se debería potenciar es el incremento del salario real, ¿verdad? Que la gente pudiera comprar sus alimentos, pudiera cocinar, pudiera comer con dignidad en su hogar, pero como no se está dispuesto a hacer eso, le sale más barato dar algo para paliar el ajuste social, el ajuste permanente que estamos condenando. Este gobierno progresista que tenemos ahora es muy distinto a los anteriores. ¿Ah? Acá no va a haber recuperación salarial, acá no va a haber crecimiento de las jubilaciones, acá no es que la frazada es corta, acá no hay frazada. La frazada se empeñó y ya está, no hay frazada. Esa es la cuestión. Estamos en otro momento, en otro ciclo. Este Frente Amplio actual no es el Frente Amplio ni del 71, ni del 84, pero tampoco es el del 2005, ni el 2010, ni el 2015. Es otro, otra fuerza política, es otra organización, ha dado un giro abrupto hacia la derecha y bueno, mantiene las compensaciones, estas tiene que dar algo sí. para intentar apagar el incendio social o contenerlo o morigerarlo, uh-huh. pero no va en esa dirección. Bueno, usted obsérvese, por ejemplo, los convenios salariales, la discusión del supermercadismo, donde es un lugar que hay cierta movilización, el gobierno quiere laudar por más abajo de sus propias pautas, ¿verdad? Sindicatos fuertes, algunos lo que han logrado es mantener el salario real apenas. En, por lo menos a este momento, si tú me pidieras una calificación, yo te diría que tenemos un gobierno de derecha reaccionaria, a hoy. Capaz que en 2 años haya un acomodo, esto, aquello. A hoy es esa la realidad. Escuchando que estaba Roque participando, nos acordábamos de lo que ha sido toda la movida de La Teja para tener un liceo. Un bachillerato, que exacto. no lo tiene, ¿no? No lo que tienen. En Las Piedras también. Lo tienen y fue ocupado 2 veces el Liceo de Las Piedras, una gran protesta de estudiantes, de algunos núcleos docentes, casi en soledad, vamos sí, a decirlo claro. Ahora, viendo lo positivo, el hecho de que la comunidad educativa en un lugar determinado toma la iniciativa y sostiene esa causa, ¿no? Y ahí lo que logra es ciertos compromisos que después, bueno, vemos qué pasa porque después se ven los sí, presupuestos. Ni tanto, lo han dicho los de La Teja. Nosotros sí. estuvimos acá, recorrimos todo el Parlamento por el pase libre a discapacidad y nos decían sí, sí, sí, sí, después apareció el presupuesto y la plata no está. Ahora, esto de la falta de un liceo con esas características en La Teja, zona más populosa, digo, por la cantidad de familias, por el tipo de familia que son de... son obreras, sean ocupadas o desocupadas, siguen siendo familias obreras, que no haya un liceo que le pueda dar respuesta, porque es La Teja como centro, pero todos los barrios están alrededor, o Las Piedras, es Las Piedras, pero es todo lo que hay alrededor. Pero ellos miran las cosas de un punto de vista burocrático y se entregan acá, bueno, que viajen y ya está, ignorando lo que es nuestro sistema de transporte colectivo, que es espantoso. Porque realmente funciona muy mal, se viaja muy mal, son tiempos, horas de desplazamiento con los riesgos, porque después tenemos a seguir viendo sí. otro tema, que es el de la inseguridad, que tampoco hay solución, porque depende de ciertas condiciones estructurales que tampoco se quieren solucionar. Tenemos el problema de las adicciones también, que lo padecemos personalmente todos los días. Son cosas que van pasando y no hay respuestas, o las que hay son muy insuficientes, y los problemas se van articulando unos con otros y van generando situaciones cada vez más complejas. Bueno, tenemos que cerrar, ¿no? Manda Roibal, saludos y abrazo, gracias por esclarecernos cada día, dice. Hay que seguir con eso, sin ninguna duda. Nosotros seguimos en la lucha. Nosotros, como decimos siempre, citando a Zizek, nosotros... mientras luchamos por la libertad ya somos libres, y mientras luchamos por la felicidad ya somos felices. Y esa es la diferencia con ellos. Muchas gracias, profesor Andrés Freire. Nos vemos.